el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría, la temperatura 26 grados, 9 décimas, humedad 60%. El viento sopla del sector noreste a 7 kilómetros en la hora. La presión en hectopascales en 1000, decimal 1, en milímetros 750. La Prida, se realizará el primer moto encuentro nacional de la Prida, tema que amplía Miguel Ángel Lacal desde FM Libertad. Se va a realizar en nuestra ciudad primer moto encuentro nacional en la Prida, que organiza una agrupación denominada Los Receros del 86, que fue creada en el 2010, allá por el mes de mayo. Y bueno, la actividad será entre el viernes 25 y el domingo 27. Va a haber actividad principalmente en el complejo balneario El Paraíso, también en otros lugares, porque se anuncia que el viernes habrá una recepción, una noche de boliche, el sábado el día para las distintas destrezas, eventos. También se piensa realizar una caravana por las calles de la ciudad con los visitantes, se prevén que van a ser muchos. Se va a elegir posteriormente en horas de la noche la reina, habrá bandas y otra noche de boliche. Por su parte, el domingo al mediodía será el almuerzo de despedida y los visitantes van a emprender así el regreso. Ayacucho, no se detectaron larvas de dengue en aquella ciudad. Las subsecretarías de Salud y como de Inspección General de la Municipalidad informan que se continuaron realizando los controles de las larvitrampas con resultados negativos en todos los casos durante los meses de enero y febrero. Cabe aclarar que las larvas de Culex encontradas corresponden al mosquito común, que no es agente transmisor del dengue. Benito Juárez, mejoras para los empleados municipales, tema que amplía Marcela Ferreira desde FM del Sol. Según una gacetilla de prensa, habrá una mejora de sueldos básicos y un mayor número de pases a planta y recategorizaciones en cuanto a los trabajadores municipales. Conforme a lo acordado en la última negociación salarial llevada a cabo por el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales, con el pago de los haberes del mes de febrero, al personal municipal el próximo fin de semana se le van a incorporar 100 pesos al salario básico que se le venía abonando como suma fija remunerativa no bonificable. Asimismo, con los haberes del mes de marzo, también se incorporan otros 100 pesos más al salario básico que se venían abonando como suma fija remunerativa no bonificable. También, bueno, por otra parte, y también reafirmando un poco lo que ha sido el compromiso del intendente Pedro Gamaleri de garantizar de alguna manera la estabilidad laboral de los trabajadores, luego de un encuentro mantenido entre el jefe comunal y los representantes de los sindicatos para el presente año 2011, habrá de realizarse por mes 20 pases de personal transitorio a planta permanente, así como también serán 20 las recategorizaciones por mes del personal a planta permanente. Esto sin duda alguna es muy importante porque el grueso de lo que es los trabajadores en nuestra ciudad tiene que ver con el trabajo que se brinda a través de la municipalidad de Benito Juárez. Sin duda alguna que bueno, ya están contentos también la Junta de Comisiones Vecinales porque van a estar inaugurando el viernes su nueva sede, tal y como fue anunciado. El viernes 20 a las 20 horas tendrá lugar el acto oficial de la inauguración de la sede de la Junta de Comisiones Vecinales, entidad barrial que luego de más de 40 años contará con la propia casa y donde bueno van a tener su lugar para reunión, con un Zoom, con una oficina privada, donde se van a poder estar reuniendo, y así por supuesto se ha hecho una serie de mantenimientos y lo que ha sido el remodelado de la misma plaza, el arreglo de los juegos, valuado en 40.000 pesos. Así que ya el viernes quedará inaugurada la sede de la Junta de Comisiones Vecinales a las 20 horas. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. General La Madrid entrega de un nuevo camión atmosférico. Mañana en horas de la mañana se realizará una nueva entrega de herramientas de trabajo. En esta ocasión se trata de un atmosférico, flamante adquisición que engrosará la flota municipal. Por tal motivo, el intendente Pellita invita a la comunidad a estar presente en la entrega de la nueva compra, que será a las 11 de la mañana aproximadamente frente al Palacio Municipal. En otro orden, más información de General La Madrid en el ámbito educativo. Desde SUTEBA se puso en duda el inicio del ciclo educativo 2011. También desde ATE dieron su posición al respecto. Desde el gremio sostuvieron la misma postura que el SUTEBA en el marco del comienzo de las clases, tema que amplía Oscar Miguel Villani desde FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones que tienen que ver con esta jornada de este lunes 21 de febrero de este año 2011. Bueno, se conoció hoy la postura a nivel que se conoce a nivel nacional y provincial en los temas de los salarios docentes aquí en General La Madrid, a través de uno de los integrantes de la comisión de SUTEBA, aquí en la delegación General La Madrid. En este caso, el profesor Roberto Carrizo nos informó acerca de las distintas actuaciones que viene llevando a cabo en SUTEBA Central, como también a través de sus delegados de General La Madrid, anunciando que para el próximo día jueves 24 se va a llevar a cabo una importante asamblea en el local de SUTEBA aquí en General La Madrid, con lo cual luego presentarán a nivel provincial y a nivel nacional la postura de lo que es el gremio aquí en General La Madrid. Esto es lo que se está hablando por ahora, y también dejó ver la posibilidad de que, de no resolverse los problemas, al igual que lo que se habla a nivel de las noticias nacionales, no estarían comenzando las clases el próximo día lunes 28 de febrero. También, en igual forma y más contundente aún, se informó desde ATE, aquí en este caso para lo que son auxiliares de la educación, quien es delegado aquí en General La Madrid de ATE, Damián Aguirre, pasó un informe en el cual nos dice que si no hay arreglo, no comienzan las clases el próximo lunes. Y habría un paro general de todo lo que tiene que ver con los distintos sectores afiliados a ATE. En este caso, estamos hablando aquí en General La Madrid de los trabajadores de la educación, que son auxiliares, es decir, porteros, ayudantes de cocina y otros sectores. Por otro lado, el día viernes se llevó a cabo aquí en General La Madrid la tercera sesión extraordinaria del Consejo Deliberante de General La Madrid, donde hubieron varios temas para tratar. Uno que se resalta fue el tema de lo que sucedió con la postura de la oposición en no aprobar la presentación de la ordenanza impositiva para el cobro de el recupero de lo que es el dinero utilizado por el gobierno de la municipalidad de un fondo que llegó de la nación para el combate contra la tipura o la fumigación de la tipura. En este caso, la oposición se negó a aprobar esto hasta no se consigan todos los informes, dado que hay muchas diferencias en lo que informa el Ejecutivo Municipal y lo que se da a conocer en lo que fue esta fumigación aquí en General La Madrid. Seguramente esto va a dar para el debate próximamente en otras sesiones y en lo que tiene que ver con principalmente la postura de la oposición. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, Miguel Villani, Red Regional de Medellín. Roque Pérez, un pequeño de un año y medio, fue atacado por un perro collie. Este hecho repercutió fuertemente en la localidad. Del niño se encuentra internado con estado reservado. Informa José Luis Garedo desde FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.2, informa para Red de Medios José Luis Garedo. Desde este fin de semana, un hecho ocurrido en nuestra ciudad mantiene a la misma bastante incierto por este hecho. Lo sucedido es que un pequeño de un año y medio aproximadamente fue atacado por un perro collie. El pequeño se encontraba en la puerta de su casa con su mamá y el perro en un momento se dio vuelta y lo atacó. El resultado de esto fue que este chico de un año y medio de edad está en estos momentos internado en un hospital de capital con 23 puntos en su cuero cabelludo, hundimiento de cráneo y también algún problema en una de sus vértebras. Hasta el momento es esta la información que tenemos en cuanto a este hecho ocurrido este fin de semana. Si bien la familia no es de la ciudad de Roque Pérez, sí, su papá estaría trabajando en una empresa local. El perro sería de un vecino cercano a la familia. Esperemos tener más informaciones y de las buenas en cuanto a este hecho que, como dije anteriormente, mantiene en vilo a la comunidad roqueperense. Desde aquí informó para Red de Medios José Luis Laredo. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Hola Barría. Cursos oficiales, creció el número de inscriptos, la inscripción fue masiva para los puestos de comida y puestos de espuma, como así también el número de inscriptas para lograr el reinado del carnaval, afirmó Diego Lurbe, subsecretario de Cultura, Educación y Turismo. Y bueno, viene con mucha expectativa, en realidad lo más notorio y lo más sobresaliente es el cambio de fecha, de irnos de fines de enero, principios de febrero, nos estamos yendo a fines de febrero, principios de marzo. Pero bueno, estamos por ahora muy satisfechos porque la inscripción fue masiva, mucha gente para que se anotó para los puestos de comida, para los puestos de espuma, las inscripciones para de diferentes instituciones para administrar los mismos y también las postulantes para Reina de Carnaval, así que bueno, las expectativas son muy interesantes, muy buenas. Mira, no tengo el número final porque cerró la inscripción el viernes, así que estamos completando las actas entre hoy y el miércoles. Vamos a tener el número definitivo, pero por lo que estuvimos viendo creemos que el número de carrozas y el número de puestos de comida es superior al del año pasado, el resto más o menos lo mismo. Mira, de las cosas que uno siempre intenta mejorar fundamentalmente es que el tema del desfile, que siempre es un tema que lo charlamos en la comisión y con la gente que desfila, que hace la pasada por el corsódromo. Que sea más rápido. ¿Cómo? Que sea más rápido, por ahí digo. Claro, más que nada, más rápido, que no tenga baches, que no se produzcan baches, que uno pueda tener la oportunidad de que tenga un flujo de actividad continua que haga que la gente pueda disfrutar a pleno de la actividad. Y el resto, más que nada, mira, el acompañamiento fundamentalmente de la gente, que creo que año a año eso se va mejorando y se va superando, como para el respeto necesario para la gente que está trabajando y que está mostrando su arte a lo largo del curso. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Por AM 1160, la información necrológica. Falleció a los 7 años la niña Milagros Estefanía Andreu Míguez, Mili. El velatorio se realiza en la Sala de España 2942, Departamento C. La inhumación será este martes a las 11 en el cementerio Loma de Paz, previo responso en la Capilla Ardiente. Milagros Estefanía Andreu Míguez era vecina del barrio Villa Aurora y concurría a la Escuela 80 de nuestra ciudad. Es un servicio de la empresa Pinos de Paz, adherido a Coop Electric. Desde Olavarría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU32, Radio Coronel Olavarría, en el 1160 de su dial. El tiempo. 26 grados y medio la temperatura en Olavarría, 61 el porcentaje de la humedad, del viento del noreste a 10 kilómetros en la hora. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.